Ha llegado el momento de vivir una nueva aventura en McDonald's. Descubre en familia la nueva colección de los dinosaurios de Jurassic World. 12 modelos diferentes, solo en Happy Meal. Absoluto del metal, del heavy metal, del mismo álbum, no, del álbum que se llama igual, Accept, Balls to the Wall, 1985. Esa canción fue la absoluta locura en Medellín. No sé cómo sería el recibimiento en Bogotá, pero en Medellín la poníamos en las reuniones de rockeros y metaleros en la casa de cualquier amigo. Y eso explotaba de una manera maravillosa. Era como una marcha metalera, un ejército de metal. Balls to the Wall, Accept. Comenzando esta segunda hora de Hard and Heavy. Por ahí pueden buscar en radioactiva.com un artículo que dice, hablando de Accept, por el aniversario de un muy buen álbum del año 85. Sí, 85, salió el mismo año. Bueno, puede que Balls to the Wall sea del 84, pero del 85 es el Metal Heart, que por estos días está de aniversario. Hay un muy buen artículo que escribí. Bueno, ustedes juzgarán si es bueno o no en radioactiva.com. Ya viene Lamb of God, Megadeth con Dystopia, y esta es una de mis favoritas de Pantera. No soy muy fan de Pantera porque no me gusta mucho la voz de Phil Anselmo. Y el sonido de guitarra de Dan McDarrell, no sé, tiene un sonido... En fin, pero es una gran banda, Pantera. Esta canción la amo. Mouth for War. heavy. Whoever appeals to the law against his fellow man is either a fool or a coward. Whoever cannot take care of himself without that law is both. For a wounded man shall say to his assailant, if I live, I will kill you. If I die, you are forgiven. Such is the rule of honor. Of God en Hard and Heavy en Radio Activa, Medellín 102.3, Bogotá 97.9. Hay canciones de metal que uno nunca se cansa de oír. Por ejemplo, la que pidieron, The Number of the Beast, de Iron Maiden. Viene Sabotage y aquí está Exodus. Este fue lo primero que yo conocí de Exodus. Yo sabía tocar esta canción en el 85, Bonded by Blood.

No soy muy fan de Korn, pero esa canción es muy bien hecha. Viene en camino en Hard and Heavy. Repite Avenged Sevenfold, Hail to the King. Y aquí está After the Burial con Lost in the Static. Las joyas ocultas del rock and roll. Hard and Heavy en Radioactiva. Radioactiva. Después de Korn, alguien me sugiere que para continuar más o menos en la misma época, le metamos a Hard and Heavy a Marilyn Manson. Viene con Beautiful People, antes Tool, que es de unos años más adelante, Schism, y aquí está Blind Guardian con Battlefield.